ya no puedo verte, preciso olvidarte. Me duele recordarte tantas veces, desde que dijiste adiós. De repente, tal vez no supe amarte. Siento confundida, estoy perdida, desde que dijiste adiós. Te llevaste todo, dejándome solo. Aprender a olvidarte, mi culpa fue adorarte. Aunque me has lastimado, te he extrañado desde que dijiste adiós. Dejaste todo, dejándome solo. Mi almohada para sueños, mi vida la ilusión. Arráncame el dolor que hay en mi corazón. Tus besos aún me extraño hoy, porque me quedo este recuerdo que te dejaste en mi interior. Arráncame las frases que dejó tu adiós, la falsedad de un buen rumor, el tiempo que volé en tu cuerpo. Toda máquina con Cholito y su combo.